edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Felices de estar nuevamente con ustedes en esta noche de verano. Hemos tenido una semana muy calurosa y la próxima parece que también va a seguir igual. Vamos a tener calor, parece que todo el mes de marzo. Probable que a mediados de abril empiecen a bajar las temperaturas. Bueno, pero todo esto puede cambiar de repente. Antes de partir con lo que queremos conversar con ustedes, me gustaría comentarle, mis queridos auditores, de que me han llegado preguntas, mucha inquietud, ya sea por redes sociales, por correo. Nosotros hacemos otros programas también. Entonces, sobre esto que apareció, esta nube que apareció en Chile, en tres lugares distintos. Una en la zona de Chillán, 400 kilómetros más al sur en la zona de Valdivia, en Niebla, y 400 kilómetros más al sur en la zona de Isla Grande, en Chiloé. Y esta, la inquietud viene porque en todas las redes sociales, antes del terremoto de Turquía, se vio esta misma nube, las mismas características, la misma forma. Entonces, ustedes entenderán que por eso la gente pregunta, se inquieta, ¿qué significa eso? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar un terremoto? Etcétera. Eso pregunta la gente, quieren saber qué es lo que va a pasar. Bueno, lo que les tengo que decir, digamos, a lo mejor no les va a gustar mucho, pero es muy probable que puede ser un terremoto, puede ser cualquier catástrofe donde muera mucha gente, o mueran personas, digamos, almas que puedan, que necesiten ser rescatadas, o cuerpos que pueden llegar a ser rescatados. Esas naves son naves extraterrestres de la cuarta dimensión que se camuflan por tensión superficial, hacen que la nube que esté adosada a la nave. Ellos, de alguna manera, dan un aviso y ellos están con sus sistemas, están revisando las almas. ¿Qué almas en la zona que va a llegar la catástrofe? Que ellos saben que se va a producir. ¿Y qué almas se pueden salvar? Ellos hacen un catastro espiritual de las almas que ameritan salvarse. Porque mueren muchas personas, muchos cuerpos. Pero no todas las almas se salvan. A ellos les interesan las almas que se van a salvar. Lamentablemente la mayoría no se salva, entonces ellos están buscando como joya cada persona que puede salvarse, y por cierto los niños. Ustedes se han preguntado, en el terremoto de Turquía, por ejemplo, que hay 60.000 muertos, ¿saben ustedes cuántos desaparecidos hay? Casi 100.000. Seguramente, no sé, no estoy especulando, no sé la cantidad, pero supongamos que la mitad estén bajo los escombros, que obviamente que todavía no ha sido encontrado. Pero hay otros tantos, que no sé cuál es la cantidad, que no se van a encontrar nunca, porque se los llevan. Algunos con el cuerpo y otros solamente el alma, y queda el cuerpo. Entonces, los que son desaparecidos se los llevan en el cuerpo. Los que después de sacar todos esos escombros ahí, seguramente van a seguir encontrando cuerpos, o sea, ya huesos. Entonces, van a seguir encontrando cadáveres, pero no los van a encontrar todos. No les quepa ninguna duda. Entonces, una nave estacionada a la vista de todo el mundo provocaría pánico. Esa nube especial llama la atención, pero no, la gente se asusta, pero no les provoca pánico. Les provoca su atención, porque les llama la atención de que algo extraño es lo que está pasando, máxime después de haber visto lo que pasó en Turquía. Entonces, con toda seguridad tendremos catástrofes también nosotros, no solo en el hemisferio norte, sino que también nos llegará a nosotros probablemente volcanes y más probablemente terremotos. Y también tsunami, sin lugar a dudas. Entonces, eso es lo que me quería comentar y que es más o menos la misma respuesta que le he estado dando a la gente, porque sí, eso es. De eso se trata, digamos, no les puedo esconder a esta altura, como están las cosas, no podemos esconder nada. Hoy día, a pesar de que no les gusta mucho el tema de la guerra, cada día más, hoy día las cosas que se hablan, las cosas que se dicen, dicen abiertamente que está pronosticada la guerra para China el 2025, con China. Pero ellos dan por sentado entonces que van a derrotar a Rusia. Y Rusia es imposible de derrotar. Rusia no se va a dejar derrotar. Entonces, eso significa que antes de esa fecha debiéramos tener armas nucleares en acción. Y armas nucleares en acción significa el fin. Mientras la gente vive inconsciente y nunca va a entender, nunca ha sido capaz de darse cuenta del peligro que estamos viviendo, nunca ha sido capaz de darse en cuenta la importancia de protestar contra los líderes occidentales y orientales que están haciendo una guerra donde uno quiere prevalecer sobre el otro. Eso es la guerra. No vamos a tomar bando con nadie, pero esa es la realidad. Uno quiere prevalecer sobre el otro. Ya así están lanzadas las cosas. Por un lado, Putin desconfía de Occidente y tiene toda la razón, porque lo han engañado hasta el cansancio. Y Occidente quiere mantener el sistema capitalista, quiere mantener la élite, sus privilegios. La élite capitalista es quien lidera en el fondo y hace hablar como marioneta a los Biden y a los otros presidentes de Occidente. Entonces, esa es la situación realmente grave. Y esta situación siempre se agrava más por cosas que se van saliendo. La verdad provoca que la situación se agrave más. Tenemos, por ejemplo, un audio que habla de, si lo podemos pasar, la producción sería fabulosa para ponernos en contexto. Todos los que tenían cerebro ya sabían que el imperio lo hizo. Ahora, el informe bombazo de Seymour Hersh, reconocido periodista estadounidense y ganador de un premio Pulitzer, no solo detalla cómo fueron atacados el Nord Stream 1 y 2, sino que también brinda nombres, desde el tóxico trío neoliberal estafista-straussiano, Sullivan, Blinken y Nuland, hasta el lector en jefe de teleprompter, Joe Biden. Podría decirse que la pepita más incandescente en la narrativa de Hersh es acusar y señalar la responsabilidad final directa de la Casa Blanca. La CIA, por su parte, se sale con la suya, ya que todo el informe puede leerse como si ellos fueran un pobre inocente chivo expiatorio. El informe de Hersh apareció inmediatamente después de los terremotos mortales en Turquía y Siria. Este es un terremoto de periodismo de investigación en sí mismo, que se extiende sobre fallas y revela innumerables fisuras al aire libre, pepitas de verdad que respiran entre los escombros. ¿Pero es eso todo lo que hay? ¿Se mantiene la narración de principio a fin? Sí y no. En primer lugar, ¿por qué ahora? Probablemente Esta es una filtración, esencialmente de un miembro del Deep State, la fuente clave del informe de Hersh. El cobarde Berlín, ignorando todo el tiempo los aspectos prácticos del esquema, ni siquiera rechinará. Después de todo, la pandilla verde ha estado extasiada porque el ataque terrorista ha avanzado completamente en su agenda de desindustrialización medieval. Paralelamente, como bono adicional, todos los demás vasallos europeos reciben una confirmación adicional de que este es el destino que les espera si no siguen la voz de su maestro. La narrativa de Hersh enmarca a los noruegos como el accesorio esencial del terror. No es de extrañar que Jens Stoltenberg, de la OTAN, haya sido un activo de la CIA durante quizás medio siglo. Y Noruega, por supuesto, tenía sus propios motivos para ser parte del trato, como recolectar montones de dinero extra vendiendo cualquier energía adicional que tuviera para algunos clientes europeos desesperados. Un pequeño problema en la narrativa de Hersh es que Noruega, a diferencia de la Marina de los Estados Unidos, todavía no tiene ningún P-8 Poseidón operativo. Lo que estaba claro en ese momento es que un P-8 estadounidense viajaba de ida y vuelta con reabastecimiento de combustible en el aire, desde los Estados Unidos hasta la isla de Bornholm. Extrañamente, la fuente clave del informe de Hersh hizo que el MI6 desapareciera por completo de la narrativa, como si no tendría nada que ver en el asunto. El servicio de inteligencia de Rusia se había enfocado como un láser en el MI6 en ese momento, así como en los polacos. Lo que aún fortalece la narrativa es que el combo detrás de Biden proporcionó la planificación, la información y coordinó la logística, mientras que el acto final, en este caso, una boya de sonar que detona los explosivos C4, puede haber sido perpetrado por los vasallos noruegos. El problema es que la boya pudo haber sido arrojada por un P-8 estadounidense, y no hay explicación de por qué un ramal del Nord Stream 2 resultó intacto. Pero, por supuesto, hay algunas dudas respecto a la narrativa de Hersh. Se exhiben detalles muy minuciosos, presentando constantemente un gran rastro de actividades y demasiadas personas. Bueno, ahí teníamos un audio y en realidad este es un audio que dura 7 minutos. Esta primera parte dura 4 minutos y para WhatsApp lo corté de manera que pudiera enviarlo por WhatsApp, porque si no quedaba muy pesado. Pero creo que es muy importante lo que dice esto porque nos da una pauta del grado de este tipo de atentados con la hipocresía que se enfrentan. En cualquier otro tiempo esto es un motivo es una declaración de guerra, atentar contra los intereses de otro país. De acuerdo a la legislación de la OTAN, es una declaración de guerra, de verdad que es. Bueno, para no aburrirlo, en realidad nos vamos a saltar el segundo audio, porque es básicamente más detalles de lo mismo, así que no vamos a pasar el segundo audio. Pero esto es muy importante. El 16 de febrero del 2022, una semana entera antes de que Putin enviara tropas de combate a Ucrania, el ejército ucraniano comenzó el bombardeo intenso de la zona, en el este de Ucrania, ocupada principalmente por rusos étnicos. Queremos hacer hincapié en que los funcionarios de la OSCE estaban actuando en su capacidad profesional, recopilando pruebas de primera mano de los bombardeos en la zona. Lo que muestran sus datos es que las fuerzas ucranianas estaban bombardeando y matando a su propio pueblo. Todo esto ha sido documentado y no ha sido cuestionado. Esto lo estoy leyendo, ustedes dirán, esto pasó, claro, estoy contando la historia de hace. Esto salió recién, porque son informes de cosas que se han detectado ahora, son informes que han salido de organismos independientes que han hablado esto que venimos hablando hace rato, de que Ucrania había empezado a bombardear a los prorrusos en el Donbass. ¿Es el bombardeo y la matanza del propio pueblo un acto de guerra? Pregunta. Pensamos que sí lo es. Y si estamos en lo cierto, entonces debemos asumir lógicamente que la guerra comenzó antes de la invasión rusa, que se lanzó una semana completa después. La matanza de civiles en el Donbass fue una clara provocación. Una provocación cuyo objetivo era llevar a Rusia a una guerra. La narrativa oficial que identifica a Rusia como el autor de las hostilidades, como hemos demostrado, es simplemente no es el caso. La narrativa oficial entonces es errónea. En resumidas cuentas, Rusia no empezó la guerra en Ucrania. Esa es una versión falsa. La responsabilidad es del ejército ucraniano y de sus líderes en Kiev. En virtud del artículo 51, este análisis es muy interesante. No puede haber ninguna duda sobre la legitimidad de la afirmación de Rusia de que la población rusoparlante del Donbass había sido sometida a un brutal bombardeo de 8 años de duración que había matado a miles de personas. La conclusión es que Rusia ha presentado una reclamación admisible en virtud de la doctrina de legítima defensa colectiva anticipada, concebida originalmente por los Estados Unidos y la OTAN, ya que se aplica al artículo 51, que se basa en hechos y no en ficción. La incómoda verdad es que de todas las reclamaciones realizadas en relación con la legalidad de la acción preventiva en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la justificación de Rusia para invadir Ucrania tiene un sólido fundamento jurídico. Aunque la Carta de la ONU prohíbe los actos unilaterales de guerra, también establece, ojo aquí, en su artículo 51, que ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva. Y este derecho de legítima defensa se ha interpretado de manera de permitir a los países responder no solo a ataques armados reales, sino también a la amenaza de un ataque inminente, que es el caso de la situación que vivieron los rusos en Ucrania. Por eso invocó el artículo 51 antes de enviar tropas para ayudar a la población del Donbass. Sentía que tenía la obligación moral de prestarles ayuda, pero quería que sus acciones cumplieran con el derecho internacional. El derecho internacional, ustedes saben que en este momento es para la risa. La ONU es una institución donde las matemáticas no existen, no fallan, no son exactas, porque 2 es más que 180. Lo hemos dicho muchas veces, entonces la ONU no es. Pero existen esos estatutos jurídicos que rigen el derecho internacional, y por eso que se mencionan aquí en este artículo. No hace falta ser un genio para darse cuenta que lo que preocupaba a Putin era la expansión de la OTAN, y en particular la aparición de una alianza militar hostil respaldada por nazis amaestrados en Washington, que ocupará territorio en su flanco occidental. O debería haber acogido a estos rusófobos apoyados por Estados Unidos y permitirle colocar sus misiles en su frontera. ¿Habría eso sido lo más prudente? Pregunta el artículo. En primer lugar, podemos decir que no está tratando de reconstruir Rusia, el imperio soviético, que lo insisten sin descanso los medios de comunicación. La lista se centra exclusivamente en demandas relacionadas con la seguridad, nada más. En segundo lugar, demuestra que la guerra podría haberse evitado fácilmente si Zelensky se hubiera limitado a mantener el statu quo y a anunciar formalmente que Ucrania permanecerá neutral. Además, esto demuestra que la guerra no es una lucha por la liberación de Ucrania o por la democracia. Eso es una tontería. Es una guerra cuyo objetivo es debilitar a Rusia y, en última instancia, sacar a Putin del poder. Esos son los objetivos primordiales. Son varios los puntos que trataremos de poner en este artículo. ¿Quién empezó la guerra? La respuesta: Ucrania empezó la guerra. Segundo, ¿fue la invasión rusa una violación del derecho internacional? Respuesta, no. La invasión rusa debería aprobarse en virtud del artículo 51 de la Naciones Unidas. 3. ¿Podría haberse evitado la guerra si Ucrania se hubiera declarado neutral y hubiera cumplido con las exigencias razonables de Putin? Respuesta, sí. La guerra podría haberse evitado. Cuarto punto. El último punto trata del Tratado de Minsk y de cómo la falta de honestidad de los líderes occidentales va a afectar el acuerdo final en Ucrania. Estoy convencido de que ni Washington ni los aliados de la OTAN tienen idea de lo gravemente diezmadas que han quedado las relaciones internacionales tras la traición de Minsk. En un mundo en que los acuerdos jurídicamente vinculantes pueden desecharse fácilmente en nombre de la conveniencia política, la única forma de resolver las disputas es mediante la fuerza bruta. ¿Alguien en Alemania, Francia o Washington pensó en esto antes de actuar? El objetivo del acuerdo de Minsk era poner fin a los combates entre el ejército ucraniano y los rusos étnicos de la zona del Donbass. Fue la responsabilidad de los cuatro participantes en el tratado, Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, garantizar que ambas partes cumplieran los términos del acuerdo. Pero en diciembre pasado, la ex canciller alemana Angela Merkel declaró en una entrevista, ya no era parte del gobierno, ¿no es cierto?, en una entrevista a una revista alemana, que nunca hubo una intención de aplicar el acuerdo, sino que el plan era aprovechar el tiempo para hacer más fuerte y poderosa a Ucrania con el fin de prepararse para una guerra con Rusia. Entonces, ¿quién empezó la guerra?, pregunto. Eso es un artículo que es... esas son las partes más relevantes del artículo. Muy interesante, realmente apasionante, diría yo. Todo el método deductivo que usan para sacar todo lo que dicen ahí es muy interesante. Bueno, vamos a cambiar abruptamente de tema. La guerra, antes de terminar el tema, les insisto, la guerra está, infórmense por favor, porque si no, no nos vamos a dar cuenta cuando esta cosa cambie absolutamente de nivel y vamos hacia la guerra nuclear. No digo que sea mañana, pero vamos, si es una cosa lógica, si la guerra va cada vez más escalando y se intensifica más, ¿a dónde vamos a llegar? Si no hay que ser genio, no hay que ser especialista para darse cuenta de dónde vamos. Lo venimos diciendo hace mucho rato. Y esto no tiene atisbo de disminuir. Se han hecho muchos llamados de líderes norteamericanos, un llamado al gobierno norteamericano a que haga que Zelensky negocie, que Occidente negocie con Rusia antes que sea demasiado tarde. O sea, es así de grave el asunto. Llamados de todo tipo. Henry Kissinger, un personaje nefasto, pero que algo sabe de geopolítica, está llamando desesperadamente al diálogo. Donald Trump, la misma historia. Y así, un montón de personajes connotados occidentales están llamando al diálogo antes que sea demasiado tarde. Esa es la situación. Bueno, vamos a cambiar abruptamente de tema. ¿Por qué la NASA lanzó un misil de 2 toneladas a la Luna? Son cosas que pasaron hace tiempo, pero que recién están saliendo a la luz. Artículos que salen a la luz con fenómenos ocurridos hace algunos años atrás. Pero que son cosas que hemos dicho, pero no hemos dicho de parte de los mensajes de los mensajeros del cielo, pero esto lo está diciendo un artículo que habla de gente y hay testimonio de gente de la NASA, entonces, y dicen lo mismo, entonces quiere decir que los mensajeros del cielo no están tan equivocados. ¿Es posible que la NASA bombardee la Luna para destruir una base alienígena? Según muchas personas en todo el mundo, la respuesta es un gran sí. De acuerdo con un conjunto de presuntos informes, hay estructuras alienígenas en la superficie de la Luna y la NASA lanzó un arma de 2 toneladas para destruirlas. No fue ayer, fue hace hartos años atrás. Y por eso mismo es que la Confederación Intergaláctica impidió y prohibió al hombre llegar a la Luna en naves tripuladas. Solamente en sondas exploradoras. El hombre no puede hacer más eso porque lanzó un arma de 2 toneladas para destruir las bases. A pesar de que las leyes internacionales lo prohíben claramente. Las leyes internacionales del hombre, por cierto, aquí en la Tierra. Uno de los mayores enigmas con respecto a los ovnis y la vida alienígena es si los gobiernos y las agencias espaciales de todo el mundo están cubriendo tal información. Al ver los ovnis en la Tierra y los videos del espacio, no es algo nuevo. En los últimos 2 años, mucha atención ha sido atraída hacia la Luna de la Tierra, en la superficie de la Tierra natural de la Tierra. En la superficie de la natural de la Tierra había numerosas bases alienígenas. El hecho de que muchos crean que la NASA y los gobiernos de todo el mundo han cubierto la información sobre estas bases se ha convertido en una ideología ampliamente aceptada en la última década entre ufólogos y creyentes. La Luna, que involucra un encubrimiento típico, es la misión L-Cross de la NASA, donde literalmente bombardearon la superficie de la Luna con fines supuestamente científicos. A pesar de que estrictamente prohibido, la NASA lanzó un Centaur, arma cinética que en última instancia afectó a la Luna. En la evolución de la teoría del poder aéreo, los siguientes tratados son de nota. Los tratados que existen para impedir que haga eso y que lo hizo Estados Unidos. El Tratado de Espacio Ultraterrestre, OST, que se remonta a 1967, establece claramente que el derecho internacional se aplica más allá de la atmósfera. El Tratado de 1967 volvió a enfatizar las leyes internacionales vigentes e inició nuevas leyes relacionadas con el espacio, libre acceso al espacio y cuerpo celeste con fines pacíficos, prohibiciones de apropiaciones nacionales de espacio u organismos celestes, prohibición de poner armas de destrucción masiva en el espacio o celestial o cuerpos celestiales. El tratado de los misiles antibalísticos, ABM, de 1972, que fue firmado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, prohibió el desarrollo, las pruebas y el empleo de las GPA basadas en el espacio. Tercero, la Convención sobre el Registro de 1974 obliga a las partes a mantener un registro de los objetos lanzados al espacio y a comunicar los parámetros orbitales, la función general de estos objetos a la ONU. Cuarto, la modificación ambiental firmada en 1980 que prohíbe el uso hostil de la modificación ambiental. La vida extraterrestre y su presencia proviene de Paul Hellyer, ex ministro canadiense de defensa y el hombre responsable de combinar la Fuerza Aérea Canadiense, el Ejército, la Marina, en una fuerza unida conocida como las Fuerzas Canadienses. El señor Hellyer dijo, hace decenios, los visitantes de otros planetas nos advirtieron sobre dónde nos dirigíamos y nos ofrecieron ayudar. Pero en vez de eso nosotros, o al menos algunos de nosotros, interpretamos sus visitas como una amenaza y decidimos disparar primero y hacer preguntas después. Millones, me refiero a miles de millones de dólares, que se han gastado en proyectos sobre los que tanto el Congreso como el comandante en jefe se han mantenido deliberadamente en la oscuridad. De acuerdo con un hombre que de alguna manera logró hackear las computadoras de la NASA y de la Marina de los Estados Unidos, todos los diferentes denunciantes sobre programas espaciales secretos, tecnologías altamente clasificadas e incluso vida extraterrestre son correctas. Entre febrero del 2001 y marzo del 2002, Gary McKinnon, que inicialmente buscaba evidencias de un encubrimiento de la actividad OVNI y otra tecnología potencialmente útiles para el público, invadió 16 computadoras de la NASA y decenas de ejércitos, la Fuerza Aérea y el Departamento de Defensa. Gary McKinnon, el hombre que hackeó la NASA, afirma que descubrió pruebas de que Estados Unidos tiene una flota completamente operativa de naves espaciales. En una nueva entrevista en un canal OVNI, Rich Planet, McKinnon finalmente revela toda la verdad acerca de sus hallazgos, diciendo seguir durante meses y meses. Seguí pensando, van a cerrar esta puerta, escaneé y busqué documentos. Encontré una hoja de cálculo de Excel que decía oficiales no terrestres, afirma McKinnon. Todo eso, eso estaba ocurriendo, esas naves que tienen, que descubrió este señor, seguramente están en Montana y en el área 51, en Nevada. El núcleo de la Tierra gira en sentido contrario. ¿Qué consecuencias podría traer para la vida del planeta? Esto es un poco lo que ya conversamos, pero hay algunos elementos nuevos, por eso que lo menciono brevemente. Científicos chinos aseguran que el núcleo del planeta cambió en sentido de rotación. Puede traer cambios en el clima y en el nivel de los mares. Eso está pasando, el nivel de los mares está subiendo en todas partes. Pero no es por el deshielo, que es lo que nos quieren meter en la cabeza, que lo conversamos la semana pasada. Porque el deshielo se ha detenido. Ha habido deshielo, sin lugar a dudas, pero se está deteniendo. Y es más, muchos científicos hablan de que se acerca un enfriamiento del planeta, o sea, el planeta se va a enfriar. El núcleo interno de la Tierra se detuvo y gira ahora en sentido contrario. Esa es la conclusión de dos científicos chinos que acaban de publicar su estudio en la revista Nature Geoscience, una publicación especializada. Allí aseguran de que se produjo esta modificación en el corazón del planeta. Según estos científicos, puede tener efectos globales como acortar los días en unas fracciones de segundo e influir en el clima y el nivel de los mares. Según el trabajo publicado en Nature, los últimos años los días se están haciendo más cortos y es posible que en parte se deba al núcleo de la Tierra. Estos cambios son imperceptibles en el ritmo de vida diario. La diferencia de la duración de los días es de apenas fracciones de un segundo en un año, pero también puede tener otras derivaciones, como que al alterar el cambio gravitatorio interno, pueden provocar deformaciones en la superficie. Además, otra consecuencia puede ser que los mares eleven su nivel, lo que puede afectar la vida sobre las ciudades costeras. Eso está ocurriendo. Esto es concreto, es cosa de que de mirar noticias alternativas, incluso en YouTube. Eso está ocurriendo, de verdad está ocurriendo. Entonces, es importante tenerlo claro. Bueno, seguimos entonces. Sobre cómo viven los seres de luz. La respuesta que voy a dar al respecto probablemente no sea del agrado de muchos de ustedes. No tienen un sistema económico ligado a la propiedad privada. Para ellos no existe lo mío ni lo tuyo. Todos los activos están disponibles para la comunidad. Cada objeto que posees pertenece a todos. No existe tal cosa como posesión o me lo gané. Para ellos estas son sentencias de tontos y de personas que aún viven en la edad de piedra, como nosotros. Para ellos no existe el yo, sino que el nosotros. Me podrían decir que viven en una sociedad perfecta y que aquí se necesita propiedad privada para protegernos. Pero esto es profundamente erróneo. Si aspiramos a convivir con estos seres y queremos encontrarlos algún día, debemos comenzar inmediatamente a preparárselos para su forma de vida, sacrificándonos y viviendo en una comunidad

Así que dieron reglas necesarias a esas personas que tenían como objetivo recuperar espíritus criminales y violentos, de esta manera tratando de liberarlos de la odiosa violencia que tenían contra los demás. La humanidad entonces vivía en un espíritu colectivo que era criminal. Ahora estamos dotados de un espíritu más individual que entonces, y por lo tanto, hoy los mandamientos serían diferentes. Los mandamientos de hoy son 7. Podemos decir que los primeros 5 o 6 mandamientos dados son universales, mientras que los últimos 3 o 4 están relacionados con la condición evolutiva y las características de la civilización que los seres superiores están contactando. Los extraterrestres me han dicho que los test con las distintas sociedades humanas han fracasado. Por eso estamos todos en la autodestrucción. Ahora ha surgido el plan B. Salvar los salvables, porque de todos modos, de los fracasos de las sociedades que no han evolucionado, han nacido y renacido seres humanos que merecen la redención y por lo tanto, aunque sean 20 o 50, vale la pena. Ellos han dicho que le bastan solo 2 jóvenes para reconstruir la Tierra. Un varón y una mujer. Así han hablado a estos casi 7 millones de individuos. ¿Podemos decir que ha estado bien? Sobre la existencia de la Confederación Interestelar. Hay una sola Confederación Interestelar dividida dentro de ella en 2 comunidades, la de los seres humanos físicos, pero también de seres dotados de 4 partes, de astral y una de físico, y la de los seres de quinta, sexta, séptima dimensión que pertenecen al ternario superior. Estos son seres con diferentes frecuencias y vibración. Los seres de quinta, sexta y séptima dimensión son los dirigentes. Es como si estuviéramos todos sobre el mismo rascacielos, en que la base están los seres del cuaternario inferior y en los pisos superiores los del ternario superior. Pero todos están en el mismo rascacielos. Todos viven en el lujo y son hermanos. Tienen una ciencia y una tecnología que disfrutan y que está a disposición de todos, incluso del niño por nacer o del joven. Todos tienen acceso a las mismas comodidades. Por ejemplo, cualquiera puede tener acceso a CadarLab, un sistema que es una computadora, digamos, que tiene toda la ciencia cósmica memorizada, pero hay, por así decirlo, contraseñas para acceder a los secretos del universo y solo los genios celulares la tienen. Las contraseñas de todos los secretos del universo. Las contraseñas de todos los secretos del universo las tiene Adoniesis, es decir, aquel que manda todo el sistema solar. Pero la posibilidad de conocer y descubrir el universo se da a todos. Así como el acceso a este software cósmico creado por los genios solares, no por los extraterrestres. Si entran en la Confederación, se les dará una tarjeta con los códigos para hablar con cada LACU y tendrán a vuestra disposición toda la ciencia del universo y todas las respuestas que busquen. ¿Cómo salvarse a sí mismo?, le preguntan a Giorgio Giovanni. Les doy un concepto que Adoniesi me ha dado. Si realmente queremos salvarnos, debemos conseguir un valor que todavía no hemos logrado. Debemos lograr no tener más prejuicios, preconceptos o hacer juicios. A menudo, las personas más humildes y disponibles, especialmente si tienen una cierta posibilidad económica, vienen de prejuicios, viven de prejuicios, escuchan y siempre la sugerencia más odiosa y negativa para poder estar bien y así justificar sus fracasos internos y sus frustraciones con las cuentas pendientes que no han cumplido en su vida. Si alguien me dice que me estás engañando y yo escucho ese murmullo y me tienta ese prejuicio, básicamente estoy justificando mi propio fracaso. Entonces, ¿cómo podemos entender dónde está el bien y dónde está el mal? Es simple. Amando a todos. Si te quiero y te amo, esto es para siempre. Claro que si me traicionas, me sentiré mal y lo lamentaré. Trataré de entender lo que pasó, pero sigo queriéndote. Al aplicar el prejuicio, nunca encontraré el camino correcto o el verdadero o maestro que me guiará en el bien. Ni siquiera podré encontrar a los justos. Dado que este mundo está lleno de engaños, lo único que podemos hacer es amar, porque solo con el amor encontraré tarde o temprano el maestro de la verdad. Así que los invito a todos a creer en los demás. Si luego se equivocan, no importa, la próxima vez estarán más atentos, pero al menos habrán amado. Si han dado amor, si han perdido, si realmente buscan la verdad, nada, solo han ganado porque han aprendido a amar. Les doy un mensaje de gran provocación. Crean en todo, porque tarde o temprano encontrarán un maestro que bendecirá vuestra fe. Pero si son escépticos, nunca encontrarán la verdad. El maestro del amor prefiere a los que aman, a los que son débiles y frágiles y se dejan engañar por amor. Si se quedan quietos y piensan que siempre pueden ser engañados, él nunca vendrá a ustedes. Obviamente les hablo de cosas espirituales, no de cosas políticas ni de otra cosa. Allí no deben creer a nadie. Trato de mostrarles esto todos los días. Cuando me cuentan experiencias que hacen y otras cosas, les creo siempre. Incluso cuando me hacen notar que esa cosa que me dicen, que obviamente carece de realismo. ¿Saben por qué hago esto? Porque el Señor nunca me dirá un día que me envió un hombre estúpido a decirme cosas absurdas y yo no le creí. Él prefiere que yo ame de todas formas, porque de lo contrario no conozco el amor. Prefiere que yo me equivoque por amar. Es el dar desinteresadamente la verdadera llave. Si quieren ser iniciados, deben hacer así. Jesús no dijo bravo a Tomás porque había tenido discernimiento. Él lo retomó. Bienaventurados los que creen sin ver, nos ha dicho el Señor. Y yo añado, aunque cuando se equivocan, porque el Señor perdonará su pureza. Necios, en cambio, los que dan amor de buena fe y luego se arrepienten si son traicionados. Jesús nunca irá a ellos porque no son creíbles en el amor. Eso es un amar para recibir, mientras que el verdadero amor es para siempre. Se debe amar desinteresadamente y para siempre, para dar y no para recibir. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Él no usó la palabra respetar a vuestros enemigos y estarle a distancia. Yo, por ejemplo, estoy enamorado de Mateo Mesina de Naro. Solo quiero arrestarlo para salvarlo. No quiero estar alejado de él, como hacen algunos cobardes. Quiero que coopere con nosotros y que se salve. ¿Cómo cultivar la pureza del amor? Esta se cultiva con el conocimiento. Cuanto más aprendes estas enseñanzas, más te alejas del mundo y te sientes otro. La pureza del amor la adquieres a través de las enseñanzas, y cuando más aprendes y más amas, solo así podrás desarrollar mejor los conceptos del amor. Mientras estés en el mundo, te enojarás y la gente te irritará. Personalmente no tengo rivalidad, envidia o celos. Busquen a estos seres de los que les hablo. Aléjense del mundo y así desarrollarán estos conceptos. Les digo un secreto: a menudo en ámbitos que no son nuestros, las personas me quieren y no saben por qué. Esto sucede porque no tienen prejuicios. Si ustedes tienen prejuicios, serán fastidiados. Estamos locos y tenemos éxito, pero tenemos prejuicios y aberraciones mentales que proyectamos en los demás. ¿Por qué a menudo subestimamos el conocimiento? ¿Por qué a menudo subestimamos el conocimiento y las enseñanzas espirituales que se nos han dado? Porque no amamos. No nos amamos. De lo contrario, correríamos muy rápido para buscar el conocimiento y amarnos más. Si no estás enamorado de ti mismo, nunca irás a buscar la verdad, porque estás abrumado por el mundo, estás frustrado. Esto es importante, porque a todos nos pasa esto. ¿Por qué no amamos? No nos amamos a nosotros mismos. De lo contrario, correríamos muy rápido. Si nos amáramos a nosotros mismos, correríamos muy rápido para buscar el conocimiento y amarnos más. Si no estás enamorado de ti mismo, nunca irás a buscar la verdad, porque estás abrumado por el mundo. Estás frustrado o tienes problemas. Hay varias contingencias, pero lo fundamental es que no te amas. Si no te amas, no estás atraído por el conocimiento. Primero, debes amarte a ti mismo. Es muy interesante el concepto, de verdad que sí. Pero no puedes amarte si no te enamoras de los demás. ¿Cómo haces para amarte a ti mismo si no amas a los demás? Cuando habla de amarse a sí mismo, no significa que uno que esté exaltando su yo inferior, su ego, para ser yo, el centro del mundo, no. Se trata de amarse de otra manera. Comenzarás a amarte infinitamente cuando puedas amar a los demás. Yo disfruto cuando logro hacer feliz a otro y descubro que realmente me amo. El verdadero amor de los hombres es amar al prójimo para evolucionar y ser verdaderamente felices. Si amas a una persona y solo lo haces por ti mismo, no te estás amando a ti mismo, sino que solo te estás arruinando. Obtendrás el conocimiento supremo cuando seas capaz de amar a todos tus hermanos y hacerlos felices. Cuando ves a un hermano que es feliz porque le das sin nada a cambio, entonces estás amando y te has hecho útil para esa persona. Cuando en cambio eres feliz solo si recibes, o estás triste porque no recibes, no te estás amando. ¿Por qué siempre escribo? Porque me hace feliz que un hermano o una hermana, que tal vez en ese momento están solos, se pongan felices sabiendo que yo los recuerdo y que estoy cerca de ellos. En ese momento me estoy amando a mí mismo. Si en cambio deseo que esa persona me escriba, entonces estoy frustrado. Por esto a menudo pongo a prueba también a mis colaboradores, privándolos de mi amor, y les digo que no son dignos de mi amor si no aman a los hermanos y a la obra como yo o más que yo. Ese es el amor que te hace adquirir el conocimiento y es una clave importantísima. Además, debe haber también sufrimiento. Así que tú no te das cuenta de cuánto quiero más que antes y quién me ha traicionado y me odia, porque gracias a ese sufrimiento que me causa, Adoniesis me habla más. Así que estoy más a mi servicio que antes. Cuanto más me maltratan, más sufro a imitación de Cristo, y más aumenta mi sintonía con el cielo, por lo tanto no conviene odiarme, conviene amarme. ¿Cómo pueden ver la señal que llevas y lo que haces? Vamos a ver, parece que tenemos preguntas a nuestros auditores. Vamos con las preguntas, mis queridos. ¿Cuándo va a ser el comienzo de la guerra mundial que tanto habla usted? Pregunta Josefa Fernández desde Casas Viejas. Josefa de Casapiés, mira, la guerra mundial ya empezó. Hemos dicho que esto empezó y no va a parar. Y cada día escala más. No pienses que no ha empezado porque no lo dicen en las noticias, o porque no sale en la Tercera, en el Mercurio. No. Esto, para saber información de la guerra tienes que ver los medios alternativos, tienes que buscar noticias. Porque a los poderes que son los dueños de los medios No le conviene que la gente sepa y se informe de la guerra, porque si no la gente va a movilizarse de tal forma que pueden llegar a parar la guerra, pueden llegar a derrocar su gobierno. Entonces, con el fin de parar la guerra, porque estamos en el fondo, sería protestar para mantenernos con vida, porque estamos jugándonos la vida. Pero la gente, en su mayoría, no tiene conciencia de eso. Entonces, si tú me preguntas, la guerra empezó. La guerra empezó, hay muchos países involucrados, hipócritamente, pero están involucrados. Y seguramente, ahora que están saliendo del invierno allá en Rusia y en Ucrania, cuando salgan del invierno, empiece la primavera, con toda seguridad, pero con toda seguridad, va a aumentar en intensidad la guerra. Porque es una cosa lógica. En la medida que el tiempo está mejor, más posibilidades de desplazarse tienen. Entonces, ha habido amenazas de movilización y avances fuertes de Rusia en primavera, y también por el lado ucraniano también supuestamente una ofensiva que van a tirar adelante para tratar de negociar en mejor forma. Eso es lo que te puedo decir, pero la guerra ya está. Parece que hay otra pregunta. Una pregunta, Claudio, de parte de Florentino. Oiga, todo esto anuncio de los extraterrestres, ¿realmente van a aparecer este año extraterrestres en nuestro mundo? ¿Y qué quieren? ¿Son buenos? ¿Son malos? Hay algunos que dicen que vienen a invadirnos. ¿Eso es real? Estábamos hablando en algún momento determinado de que el hombre tiró una bomba a la luna. Y hablamos de la conferencia interestelar que prohibió al hombre asesino, ambicioso de poder, volver a cruzar el espacio lunar, o sea, el espacio más allá de nuestra atmósfera. Nosotros podemos hacer cualquier cosa dentro de la Tierra, cualquier cosa. Pero no podemos hacer, no tenemos libre albedrío para actuar de cualquier forma, sobre todo con nuestros instintos bestiales asesinos, más allá de nuestro planeta y de nuestra atmósfera. Entonces, por eso es que no se le prohibió al hombre de la Tierra naves tripuladas para llegar a la luna, y mucho menos a Marte. Si tú tienes esa confederación interestelar que prohíbe al hombre nefasto que vaya más allá, ¿cómo pueden haber extraterrestres malos que lleguen acá? Si hay extraterrestres malos, no pueden llegar acá. Los malos, como los hombres de la Tierra, no se pueden desplazar fuera de más allá de su atmósfera, sino que el universo sería un caos, porque cada loco trataría de imponer sus términos, y el orden es perfecto. La confederación intergaláctica funciona en forma perfecta y todos actúan en paz, nadie tiene ambiciones de conquista, todos viven en amor y en armonía. Eso es el paraíso que está descrito en la Biblia. Entonces, eso de la invasión extraterrestre es lo que ellos quieren que creamos. Porque recuerda, mi querido Florentino, que si ellos siempre tienen que tener enemigos. Ahora están entretenidos con los enemigos rusos y los enemigos chinos. tienen para rato, pero la invasión extraterrestre es un invento, parte del proyecto Blue Beam, que está relacionado también con una falsa llegada de Cristo, porque es la forma de presentar al anticristo. Es una de las formas que tienen para presentar al anticristo con este proyecto Blue Beam y una supuesta llegada de este personaje del cielo. Pero eso va a ser falso, porque va a ser hecho en un solo lugar y con medio de la tecnología, y no es real. Entonces, la invasión extraterrestre es lo que ellos quieren para que les tengamos miedo. Y así no permitamos que se acerquen, que aterricen y contacten a la humanidad. Porque el día que contacten a la humanidad es el fin de ellos, de todos los que nos dominan, de todos los malos, de los que hacen las guerras. Es el fin de todos ellos. Porque ellos obran, son las legiones angélicas, celestiales de Jesucristo, que van a acompañarlo en su próximo retorno. Entonces, los ángeles no tienen alas, mi querido Florentino. Eso lo dice la Biblia también. Entonces, lo hemos mencionado, y los ángeles son los seres extraterrestres. Esos son los ángeles. Entonces, es imposible una invasión extraterrestre. Es absolutamente imposible, es un invento, una estupidez de marca mayor. Es como cuando dijeron que habían derribado ovnis, finalmente nunca recuperaron los ovnis y nunca los supuestos ovnis, y es imposible. Es como si tú quisieras destruir un avión supersónico con una flecha. Es absurdo, o sea, no existe esa posibilidad, no está. La tecnología que ellos tienen hace imposible que lo puedan destruir un ovni. Imposible. Entonces, leí una noticia que decía que habían abandonado la búsqueda para tratar de recuperar los artefactos que habían bombardeado. O sea, para que nos olvidemos de la tontera, no les resultó lo que querían hacer. Quisieron desviar la atención de otro hecho y empezaron con esa tontera. Pero la gente que ve televisión se come todas esas tonteras. Entonces yo nunca veo televisión y me informo, busco, tengo medios de información y yo selecciono la información. Entonces, posibilidad de invasión extraterrestre es nula, no existe ninguna posibilidad. Lo digo categóricamente, pero categóricamente. Ellos quieren contactar a la humanidad, pero la humanidad, si sigue con miedo, nunca la van a contactar. Y la humanidad, si no se apura, nos van a matar las bombas antes de que lleguen los extraterrestres, así como vamos. Lamentablemente, la guerra puede precipitar los hechos, la guerra puede acelerar los tiempos, porque si hay una guerra nuclear es el fin. Entonces, ¿qué te puedo decir? Insisto, cero posibilidad de invasión extraterrestre, son mentiras, mentiras, absolutas mentiras. ¿Tenemos más preguntas o seguimos? Parece que no hay más preguntas. ¿Qué dice Giorgio Bon Giovanni acerca del fin de los tiempos? Se está retirando el mar, Venecia no tiene agua, hay unos videntes que aquí, Vanessa Aroy, que está diciendo que viene un terremoto para Chile. Pero esto es natural porque la Tierra tiene que ir cambiando, ¿cierto? ¿O es algo real? Ella está predicho. ¿Qué dice Bon Giovanni sobre esto? Dice Jaime Lucero. ¿Qué dice Giorgio Bon Giovanni? Cuando aman no dudan. Cuando no estás enamorado ni siquiera crees en lo que hay. Ellos creen que cumplo mi misión por protagonismo. Si estás frustrado, resentido, fracasado, crees que la otra persona te engaña. Si amas y piensas bien, ni siquiera te enfermarás. Así que tenemos que trabajar mucho dentro de nosotros. Trabajen en sus prejuicios y juzguen los hechos. Son los hechos cotidianos los que deben ayudarles a ser crédulos. Me refiero obviamente a la espiritualidad. No se dejen engañar por el escepticismo. Eso es peligrosísimo. Hay personas que son escépticas a todas. Desconfían de todo. Incluso van más allá de la lógica su desconfianza. Está bien ser, no creer de buenas a primeras, yo lo acepto, y esperar un raciocinio. Pero cuando hay lógica, y cuando las evidencias nos dan a entender que sí es posible creer lo que está pasando, porque es algo absolutamente sobrenatural, entonces sí, el escepticismo es nefasto. Si las enseñanzas conducen a Cristo, ¿por qué desconfiar de quien les habla? Las personas tienen un concepto erróneo en la vida, o sea, ganar dinero, buscar el bienestar y vivir en la alegría del materialismo. Este es el concepto nefasto con el que Satanás ha vencido al mundo. A menudo las personas que buscan la verdad, buscan tener. El verdadero amante de la verdad estará satisfecho porque encontrará a Cristo y Él te lee el corazón. Si sabes que quieres buscarlo, Él viene a ti. Quien no acepta esto es por una situación ligada a su evolución. Mi misión no es solo hablar y dar amor, sino también denunciar y atacar a los asesinos, criminales y traidores. Los perversos no aceptan ser castigados y por eso tuercen la nariz. Quien no ama la justicia en su interior está podrido. Así como quien no acepta la justicia de Dios, o solo quiere misericordia y perdón. Aquellos que tienen miedo de enfrentar el mal y se ocupan de sus asuntos, no luchando contra el crimen, serán vomitados de la boca del Señor. Está escrito en los evangelios. Es más fácil que Mateo Mesina Denaro sea perdonado por el Señor si se arrepiente respecto a una buena persona que ha permanecido indiferente hacia la vida y las injusticias. Los indiferentes son los tibios. Esos son el mismo destino de los malos. A los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. El contacto con estos seres, en mi caso, puede ocurrir de tres maneras. Físico, como yo hablo contigo. Astral, como son con lo que son las visiones, es decir, un desdoblamiento. Y el tercero, por personificación. El físico es el más difícil. Por ejemplo, a Daniel se lo vi dos veces físicamente cuando era joven, porque lo necesitaba. Ahora mis contactos ocurren sobre todo en astral y por personificación. Cuando Dios me llama, yo tengo que estar siempre disponible y dejar todo. Yo deseo estar a su disposición siempre. No puedo decir que no a este inmenso Padre. Si ustedes dicen que no al Padre, Él no lo buscará. Solo te acercarás a Él si lo dejas todo, y Él puede llamarte sobre todos los peores momentos de tu vida, aquellos de dolor físico en los que estás más probado, para ver si realmente le eres fiel. No olvides nunca una cosa: no hay Dios sin Cristo, y en cambio hay Cristo sin Dios. No existe nada sin Cristo. Jesús es el punto de referencia máximo para nosotros. El verdadero Dios para mí es Cristo. Si no entienden este concepto, no pueden entender lo que dijo el Maestro. No pueden ir al Padre sino a través de mí. Eso solo Él podía decirlo. Cristo es el máximo y supremo artífice de la vida y de todo lo que sucede bajo nuestro sentido. El verdadero cuerpo del Espíritu es el astral. Un inconveniente aquí, discúlpenme, dos segundos. El verdadero cuerpo del hombre es el astral, porque ahí está la individualidad del hombre. Lo que nunca desaparece, solo a menos que se llene de luz y se tome cuando ya ha alcanzado un alto nivel de evolución del cuerpo astral, se llena de luz y se transforma en uno con Dios. Eso lo hemos hablado muchas veces. Los hermanos del espacio nos regeneran en estos tanques en forma de huevo, donde ellos también se regeneran. En mi caso, regeneran las células. Ellos me han curado de innumerables enfermedades. Bueno, sobre los eventos que se aproximan y el asteroide, no sé si nos queda tiempo. Sí. Serán innumerables las catástrofes que se manifestarán. Huracanes, volcanes, terremotos, hasta una amenaza terrible que podría venir del cosmos con un asteroide que podría impactar en la Tierra y no solo acercarse. Se crearían entonces tsunamis de kilómetros y no quedaría vida donde impactaría. No sé si un asteroide impactará en 2027, como algunos dicen. Sé que este es el tiempo, un tiempo importante para la historia de la humanidad. Así que no me sorprendería si en menos de 4 años habrá un asteroide que golpeara la Tierra. Hay evidencia entre ciencia y teología que anuncia la llegada de un asteroide. Nuestro padre espiritual Eugenio Siragusa hizo una campaña de divulgación constante en los años 80 y 90 con respecto a este tema. También nos dijo que la letra A, de la que se hablaba en unos mensajes que dio la Virgen en Garabandal en relación con un castigo que sucedería a toda la humanidad, indicaba el asteroide. Hay muchas profecías al respecto. Esperamos este acontecimiento mientras tanto luchamos a favor de la vida, por los justos, anunciando la segunda venida de Cristo, ayudando al prójimo, hablando de la verdad extraterrestre, luchando contra el mal y el crimen a la espera de estos acontecimientos que tarde o temprano se manifestarán sin duda alguna. Es bueno que ustedes entiendan esto. O sucederán estos eventos, o todos moriremos bajo el fuego nuclear, porque la tercera guerra mundial tarde o temprano estallará. Si no ocurren eventos catastróficos, nada detendrá la locura humana, y Dios nos castigará de una forma aún más sangrienta, una guerra nuclear. Si Dios permite una guerra nuclear mundial, significa que su ira será aún más terrible de lo que pensábamos. Si Él prefiere una guerra nuclear en lugar de un asteroide u otros eventos que puedan dar al hombre la oportunidad de arrepentirse, significa que Dios ha abandonado completamente al hombre. Según los mensajes que he recibido, Dios está preparando una respuesta muy dura contra la humanidad para detener la indiferencia del hombre. Esta indiferencia se refiere a los ricos con su cinismo, pero también a los pobres, la clase media que lo acepta todo, desde el fascismo a la dictadura económica liberal, y solo quiere sobrevivir de manera egoísta, tolerando las mafias y la corrupción para preservar su estatus. Los pobres, con algunas excepciones, anhelan convertirse en ricos. Están dispuestos a robar o a apoyar la criminalidad para hacerse ricos. Precisamente los pobres a quienes Cristo se ha dirigido y ha ofrecido la redención desean imitar a los ricos, aparte de las pocas excepciones positivas de pueblos y comunidades como la nuestra, que quiere hacer la resistencia y que constituyen pocos millones de personas respecto a los 8 mil millones de seres humanos, el resto de la humanidad es indiferente. Hay 3 mil millones de personas que no tienen la capacidad de razonar con la pobreza, las guerras y los problemas de supervivencia, pero más de 5 mil millones de personas en el mundo, entre pobres, la media burguesía y los ricos, se desinteresan completamente de lo que está sucediendo, que se acepta pasivamente. En fin, el fin del castigo de Dios no es ayudar a los pobres, sino la destrucción de la humanidad que no tiene ninguna oportunidad. Durante milenios la humanidad ha tenido personas pobres que eran su esperanza y los jóvenes que eran su futuro. Ahora el 98% de los jóvenes no están interesados en la vida. Menos del 2% de los jóvenes del mundo llevan adelante la revolución. El 95% de los pobres del mundo luchan por convertirse en ricos, a menudo realizando acciones ilegales como el tráfico de drogas o el microtráfico, como nosotros hemos sabido aquí bajo de Mena. Los pobres hoy están dispuestos a matar a los revolucionarios que los defienden. El pobre ahora desea traficar con drogas para alimentar a sus hijos. Imita al hombre rico y a menudo busca la violencia. Por eso el Padre Eterno está enojado contra esta humanidad. Contra el pobre, contra el rico, contra el burgués. Porque quien debería aceptar la redención de Cristo, es decir, la clase media y la pobre, eligió el dinero, el anticristo. Por esta razón el Padre castigará a toda la humanidad. Castigará a todos, ricos, burgueses y pobres. Y salvará solo a sus elegidos. ¿Nos queda tiempo? La misión de las religiones ha fracasado, porque nadie contempla a Dios en los acontecimientos del mundo. Es por eso que Dios no existe para la gente. La mayoría de la humanidad no puede entender estos discursos. Las tres grandes religiones han presentado un Dios falso. Un Dios que no existe realmente. Nosotros, en cambio, hemos tenido un Dios de la justicia y del amor, que es Cristo. Pero este ha sido escondido y silenciado a los fieles. También la religión judía ha ocultado a su fiel a la continua desobediencia que el pueblo de Israel ha realizado desde siempre. Esto no se dice en las sinagogas. Se habla de un Dios que le da poder al pueblo, y no de un Dios severo que pretende que su pueblo obedezca y ayude al prójimo. Lo mismo vale para los católicos, que hablan de Cristo que salva a la humanidad, pero no dicen nada sobre el hecho de que la Iglesia realiza asesinatos, cruzadas, apoya a mafiosos y corruptos. Hemos tenido papas como Alejandro VI que han matado a ellos mismos a personas. La cruz papal a menudo se ha manchado de sangre. Un Cristo asesino es lo que la religión ha presentado a los fieles, y al hacerlo los fieles han perdido la fe. Lo mismo sucede en la religión islámica, donde se exalta a Mahoma por sus guerras y no por el Dios que era, un Dios que exaltó la vida, que pidió amor y misericordia y reconoció a los profetas que le precedieron y a la Virgen. Con el fracaso de las grandes religiones, Dios desapareció de la cultura del pueblo y apareció como un Dios amigo de los presidentes que usaron su nombre para cometer las peores atrocidades. ¿Recuerdan al presidente estadounidense Bush, que dijo que quería atacar Irak por voluntad de Dios? Recuerden la bendición papal a las armas de la OTAN que atacaban a Serbia y Kosovo. Este Dios falso y anticristo, presentado por las religiones, ha hecho que la gente haya perdido la fe y que Dios se haya alejado de sus vidas y de su historia también. Ahora Dios se presenta y resucita gracias a personas llamadas, a los justos, a los buenos, a los misioneros, a quien se preocupa por el amor y la justicia. Y así Dios existe solo para ellos. Por eso tenemos signos que solo son comprendidos por quienes lo contemplan, como los estigmas, las naves extraterrestres y otros fenómenos que ocurren en el mundo para darnos un mensaje. Debemos entender que el mensaje de Dios al final es para unos pocos millones de personas, a pesar de nuestros esfuerzos. Miles de millones de personas sufrirán la mayor catástrofe de la historia de la humanidad. El diluvio universal respecto a lo que Dios está preparando no será nada en comparación. Dios está preparando la destrucción de la humanidad. Dado que las religiones han matado a Dios y han fracasado en su intento, ahora para el Padre Eterno no es un problema de fe, sino de obras y acciones. En el Apocalipsis del capítulo 22, esto se dice durante la visión de Juan, porque Dios ya sabía lo que iba a suceder. Lo mismo vale para las grandes religiones de Oriente. La India, una de la espiritualidad, hoy posee la bomba atómica, y el pueblo permanece inconsciente e indiferente. Esto significa que no le importa nada de Krishna y lo que es el mensaje de los grandes maestros que se han encarnado allí. El pueblo indio acepta la energía nuclear sin decir nada. Esto significa que el pueblo mismo está corrupto y que esa religión también ha fracasado. La salvación será solo para aquellos que hacen las obras y se oponen al sistema, creyentes o no creyentes. Muy contundente esta información, por Dios. Esta es una información que es un tesoro. No hay salvación en la lógica del capital financiero mundial o en Rusia. La única salvación es el cielo. Siento que vamos hacia el abismo y espero solo en la intervención del cielo. Pero tengo una buena noticia, que es a favor de la vida. los grandes magnates de la economía, como Elon Musk, quieren la paz en la Tierra porque tienen información de civilizaciones extraterrestres listas para intervenir y saben que el mundo terminará si la guerra continúa. Algunos de estos magnates de la economía global no quieren seguir adelante. En cualquier caso, nuestros hermanos del cielo tratarán de detener a toda costa la guerra nuclear, pero todo está en manos de la humanidad. Quiero decirles también que están listas las naves para salvar los salvables, niños, hombres justos y mujeres que repoblarían a la humanidad. Estas naves salvarán no menos de 10 millones de personas, es decir, casi nadie, en comparación con los miles de millones que componen la humanidad. Pero este es el proyecto de Dios que está listo para ser puesto en práctica. Los niños ya están a salvo para entrar en las algas. No conocerán las aguas, la condición es dejar todo y por todo se entiende lo que concierne a la vida material y a las ambiciones personales para integrarse a la causa de la humanidad y de la justicia, apoyar a los justos, anunciar la segunda venida de Cristo y denunciar el mal. Me siento como un pequeño Moisés o Abraham que les anunció estas cosas terribles. Las arcas que no conocerán las aguas son las naves extraterrestres. Pueden unirse a este proyecto con la obra. Sé que muchos piensan que estoy loco, pero hace 33 años en Fátima recibí un mandato de la Madre Santísima y deseo hacerlo con mi vida. Cuando esas arcas, que no conocerán las aguas, se manifestarán, muchos llorarán, pedirán entrar, se arrepentirán, pero será demasiado tarde, las puertas ya estarán cerradas. La única certeza de nuestra salvación son nuestras actividades. No puedo darle más certezas. Bueno, creo que ese material es pero tremendamente contundente y muy rico en enseñanzas. A lo mejor puede parecerles duro, pero no estamos en un tiempo para hablar cosas suaves, ¿no? Tenemos que ser y hablar con la dura verdad. Siempre es mejor la verdad. Siempre, siempre, siempre es mejor la verdad. Especialmente porque la verdad los puede llevar a la salvación. Y eludir la verdad y eludir conocer la situación que estamos viviendo, eludir porque yo no quiero saber, que es tan común, no, yo no quiero saber más de guerra, que hasta tanta guerra y tal. Y no saber la situación real y para tomar conciencia, pero en el interior de uno, de lo que viene. Y que no hay futuro, y que la única posibilidad de sobrellevar esto es adentrarse en el camino espiritual. Entonces, por eso es que hablamos estas cosas. Nuestra obligación es decir la verdad. El cielo nos ha pedido que digamos esto, y digamos la verdad. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Si ustedes que nos escuchan son libres de creerlo o de no creerlo, de tomarlo o no tomarlo, es vuestra elección. Ahí no podemos hacer nada nosotros. Le agradecemos siempre por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.